abrazo hasta el amanecer. Sin parpadear, sin descansar. Que sin razón déjame respirar, déjame soñar un minuto más. Yo te canto.